Mi nombre es Jorge Peláez Padilla y pertenezco a la red de organizaciones en apoyo a la policía comunitaria. Entonces, lo que hacemos como organización, parte de varias personas que estábamos en territorio comunitario, unos haciendo tesis, otros apoyando con otros apoyando en temas de la radio, es decir, distintas personas que estábamos aquí por distintos motivos y que decidimos organizarnos y crear una red que sirviera para articular el trabajo de apoyo a la policía comunitaria, sobre todo en el contexto del inicio de concesiones para la explotación minera. Y eso llevó entonces a que decidiéramos constituirnos para tratar de trazar estrategias y apoyar a la organización en este proceso, ¿no? Fueron varias la organización se creó en enero de este mismo año, o en diciembre de 2010, porque a partir de noviembre de 2010 fue que empezó todo el problema, o sea, se empezó a detectar el problema de la minería en territorio comunitario. Y entonces el objetivo fue sobre todo en qué podíamos servir, en qué podíamos apoyar, en qué podíamos aportar a la CRAC, a la organización, para difundir el tema de la minería y para crear conciencia, sobre todo en otros sectores fuera, dentro del espacio, ¿no? Entonces, a partir de ahí, hemos hecho varias actividades. Lo primero fue tratar de aportar haciendo un foro que se organizó en la UNAM, la Facultad de Ciencias Políticas, sobre la minería, donde fueran varios compañeros de varios movimientos contra las mineras y además académicos a discutir el tema de la minería. Se hicieron luego algunos foros informativos en la región, se hizo un pequeño taller sobre derecho de los pueblos, sobre autonomía, sobre derecho a la consulta, y esa ha sido básicamente la labor de articulación en torno a esta defensa, ¿no? Se aportaron incluso con materiales, con trípticos, como el objetivo básico era informar, ¿no? Que existiera en las comunidades, en la medida de nuestras posibilidades como organización, existiera información sobre qué es realmente la minería, ¿no? Y qué daños causa, cómo se puede tratar de qué formas se han utilizado en otros espacios de organización y de articulación para poder hacerle frente a un problema de ese tamaño, ¿no? Del tamaño de la minería. El derecho a la consulta es un derecho que tienen básicamente los pueblos originarios, los pueblos indígenas, para que cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de explotación sobre su territorio que tenga que ver con recursos naturales, pero no solamente con eso, que tenga que ver con cualquier estrategia que implique la propia vida cultural de los pueblos, pues se tiene que hacer en consulta con ellos. No se puede hacer a través de un programa, de programas directos que implemente el gobierno sin que los pueblos tengan la posibilidad de decidir sobre su propia estrategia, sobre su propia forma organizativa, ¿no? La consulta es un gran logro del movimiento indígena a nivel internacional, que se lograra refrendar en normas internacionales, entre ellos el convenio 169 de la OIT, la declaración de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas y algunas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más otro tipo de legislación, ¿no? Lo que implica es que los pueblos tienen que ser consultados sobre cualquier proyecto y se tiene que, y además esa consulta implica un consentimiento, pero ese consentimiento tiene las características de que por todo el ordenamiento internacional tiene que ser libre, previo, informado y por las prácticas de los propios pueblos. ¿Qué quiere decir libre? Sin que haya ningún tipo de amenaza, de presión sobre los pueblos, ¿no? Tiene que ser un consentimiento realmente libre. Si tú haces una asamblea y la comunidad está rodeada por policías estatales o municipales, pues ahí no hay un consentimiento libre, ¿no? Previo, es decir, previo a cualquier labor de explotación, incluso a cualquier acto administrativo que lleve a que se tome alguna medida. Es decir, no solamente previo a que se saque, por ejemplo, el caso de la minera, no es previo a que se saque el mineral, sino previo incluso a que se dé la concesión. Eso implica previo, ¿no? Informado, que quiere decir que se tiene que tener toda la información con suficiente tiempo para que las comunidades la puedan analizar, la puedan trabajar. Y finalmente, algo que es muy importante, que es que sea culturalmente adecuada. ¿Qué quiere decir? Que no puede ser que el gobierno, por ejemplo, diga, pues aquí venimos a hacerle la consulta, reúna a la asamblea y lo quiera consultar. No, tiene que ser por las propias formas que tienen las comunidades para hacer sus asambleas. Es decir, si las comunidades hacen sus asambleas desde, si las comunidades hacen sus asambleas cada cierto tiempo, cada 6 meses, o cuando se reúnan todos los miembros de la comunidad, es decir, los tiempos y las formas que la asamblea y que la comunidad tenga a bien hacer. No puede ser que la consulta se haga como el gobierno quiera organizarla, sino a partir de cómo las comunidades deciden hacerla. Lo que pasa con la consulta es que hasta, por ejemplo, en México, la consulta ha servido en muchos otros países de América Latina para intentar, desde el derecho, frenar ciertos procesos expansivos o ciertos procesos grandes, megaproyectos de inversión. Hasta hace muy poco, en México, no había claridad en cuanto al valor que tenían los tratados dentro del ordenamiento jurídico mexicano. Ahora, con la nueva reforma constitucional, queda un poco claro que los tratados internacionales son como una ley en México. Es decir, tienen rango, están entre la Constitución y las leyes federales, y eso de alguna manera da la posibilidad de que se pueda tener en cuenta el derecho a la consulta. El problema de eso es que pasa como todas las cosas que siempre pasan con el derecho, ¿no? El derecho es un instrumento siempre para frenar, para tener una herramienta más, o para que los pueblos tengan una herramienta más para enfrentar un conflicto, pero el derecho nunca es la solución, ¿no? Es una vía más, es como un obstáculo más que se pone, porque además el gobierno al final y los actores son los que al final administran justicia, hacen las leyes, por lo cual los pueblos realmente no tienen nunca las de ganar cuando se trata del sistema jurídico del Estado. Pero la consulta es uno de esos resquicios por donde uno puede intentar hacer algo que por lo menos sirva momentáneamente. Entonces, y también la consulta implica que se haga consulta, pero eso también le da una herramienta a los pueblos para que ellos mismos hagan sus propias consultas. No tiene que venir el Estado, no tiene que venir una minera a consultarlo. Los propios pueblos pueden hacer sus propias consultas, como ha sido experiencia en otros lugares, ¿no? Entonces, la consulta es una de las poquitas herramientas que hay en el derecho de los pueblos, para poder hacer frente a estos proyectos, pero repito, frente más bien de más un obstáculo a que sea algo definitivo, ¿no?